Ahí te va, chiquitita. Ya no te quiero por batalloso. Dígaselo, mi compa Nene. Le voy a poner control Z a tu amor. Quiero deshacer lo que un día sentí por ti. A la mierda tus besos. Se acabó la serie del pendejo. Tienes hasta el día de ayer pa' que te largues de mi vida. Ay, en la chingada ya te esperan pa' darte la bienvenida. Vete porque ya me caíste en la punta. Métete donde te quepan tus disculpas. Quiero que no vuelvas a buscarme y ojalá que me lo cumplas. Vete porque verte me hierve la sangre. Lo que no me sirve a chingar su madre. Quiero a tu basura de persona, de patitas en la calle. Y que un conro me estoy aventando por batarte. Por batallosa. ¡Puro grupo firme, viejo! Y mi compa Lenny Ramírez. Casi nada, viejo. Vete porque ya me caíste en la punta. Métete por donde quepan tus disculpas. Quiero que no vuelvas a buscarme y ojalá que me lo cumplas. Y vete porque al verte me hierve. De patitas en la calle. Qué buen cumbro me estoy aventando por batearte. Soy viejo Lenin Ramírez, grupo firme, por tercera vez. Viejo, ando bien crudo, vamos por una chévere o qué. Una michelada o qué. Dirá que se tiraba casi lambo aquí la mesa yo.